¿Cuán bueno eres para recibir buenos consejos? Nosotros los seres humanos tenemos un gran problema. Nos gusta darle consejos a otras personas, pero no nos gusta que nos den consejos a nosotros. Y los consejos que otras personas nos dan, aún advertencias, pueden ayudarnos a salvar nuestra vida. Pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud. Jeremías es un profeta de la Biblia que le daba consejos y advertencias a un pueblo obstinado y rebelde. Un pueblo que no quería saber nada de lo que él estaba diciendo. Y por eso a Jeremías le llaman el profeta llorón. Porque él lloraba, le rompía su corazón el ver el pueblo enojado con los consejos que él les daba. Hace un poco de tiempo atrás yo estaba en Cuba en un viaje misionero y estaba con uno de mis amigos pastores, Walter Castro. Un viernes de tarde estábamos, Walter y yo, corriendo en las calles de La Habana. La sección de La Habana donde nosotros estábamos corriendo era una zona residencial. Las calles no estaban pavimentadas. Había todo tipo de perros deambulando en la calle. Hasta vimos una cabeza de pescado en la calle. Y estábamos corriendo viernes de tarde, tipo 3, 4 de la tarde, sudados. Estaba húmedo, caliente. El Walter insistía que nosotros teníamos que correr. Él le gusta hacer ejercicio, así que me motivó a mí, más que todo me hizo sentir culpable de que yo tenía también que correr, así que estábamos corriendo. Y él, por supuesto, iba adelante, porque él cree que puede ganar todas las carreras, y ahí él iba adelante, corriendo, corriendo, corriendo, y yo iba detrás de él tratando de mantener el paso. Más o menos a la mitad, quizás un poquito más de la carrera, viene caminando en dirección contraria a nosotros un cubano. Ese cubano estaba bastante gordito, tenía una barriga bastante inflada. Venía caminando tranquilo, tomándose una lata de soda. Cuando se acercó a nosotros, o nosotros nos acercamos a él, nos dijo una frase memorable. ¿Quieren que le dé un consejo? Fue la frase que dijo él. ¿Quieren que le dé un consejo? Si mi error fue decirle sí, debía haber seguido corriendo. ¿Quieren que le dé un consejo? Nosotros nos detuvimos por un momento y este hombre, grande, obeso, con una lata de soda en la mano, nos mira y nos dice: no corran, mejor caminen. Nosotros lo miramos, sonreímos y seguimos corriendo. Si hay algo dentro de nosotros que resiste que otras personas nos digan lo que tenemos que hacer, aunque la ciencia ha dicho que caminar hace menos daño a las coyunturas y al cuerpo que correr, que es lo que él nos estaba tratando de decir, aunque nadie le pidió que nos diera su opinión. Aunque eso es más saludable para nosotros, nosotros estábamos empecinados en correr. Igual que el pueblo de Israel cuando Jeremías le decía: por favor, dejen a los ídolos. Por favor, regresen al Señor. Les va a ir mal, los van a invadir, los van a matar a sus hijos, van a terminar mal, por favor. Y lo más seguro, alguien en tu vida te está dando un consejo a ti, o tú le estás dando un consejo a alguien que no quiere oír. Durante las próximas lecciones vamos a estudiar el mensaje de un profeta Jeremías a un pueblo obstinado y rebelde. Y vamos a descubrir juntos la importancia no tan solo de oír los consejos, sino de practicarlos. Que Dios nos ayude y nos bendiga y nos enseñe y nos dé la capacidad de hacer caso a los buenos consejos. ¿Cuán bueno eres tú para escuchar buenos consejos?